agua fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron, que estás loco de atar. Y una vez menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa ni entretiene y no tiene ningún tipo de pretensión respecto a estos dos conceptos. Estamos en Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Sí, aunque durante el transcurso de este programa habrá en ocasiones que no parezca en absoluto que estáis en Radio Bronca. Que parecerá la COPE o parecerá Radio Taxi. O la 13. Esas emisoras más serias y más... Sí. Y más dispuestas a que veáis la realidad bajo sus prismas, que son los únicos verdaderos y los únicos que valen la pena tener. Sí, bajo un verdadero periodismo independiente. Claro, claro. Y objetivo. Sí, del siglo moderno y del siglo XXI, y donde la veracidad es lo que más impera. Ahí está. Pues bien, tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios muy majos, los gosus de cuadra, os pondrán calentitos y a la sombra. Sí, en este caso calentitos. Y tanto. Y luego a la sombra. Y luego a la sombra. A lo mejor se les va la mano, ¿eh? Y vais al duro agujero. Sí, ya no llegáis a la sombra. Ya no llegáis. Sino al gran abismo. Ahí está. Bueno, sí, vamos a empezar en materia. Hay que recordar que también este programa también está reemitido por Radio Activa de Alicante. Ahí está. No, de Alcoy. Eso, eso, de Alcoy. Bueno, que es la provincia de Alicante. Bueno, pero... es de Alcoy, sí, sí. Es de Alcoy, Alcoy, es de Alcoy. Sí, sí. Al menos, si no se han arrepentido. Bueno, vamos a entrar en materia y empezaremos leyendo una noticia sobre nuestro amigo americano, ese alegre muchacho multimillonario que ahora se ha metido en política, que es Donald Trump. ¡Qué gran persona! ¡Qué majo! Sí, sí. Que yo estoy deseando que llegue a la presidencia, porque es que este superará al arbustito, pero... Sí. Al arbusto y al arbustito, pero de calle y de lejos. Con el de presidente sí que nos acercaremos más al apocalipsis total. Oh, vaya, es apretar el botón seguro. Para cargarse a tanto chicano y a tanto... bueno, mierda por ahí. Sí, pero nada más ver el careto es que ya causa sensación. Y tanto. Me falta como unos colmillos. El magnate estadounidense Donald Trump, candidato a las primarias del Partido Republicano de la Casa Blanca, ha instado a los ciudadanos a vigilar el comportamiento de sus vecinos y a notificar a las fuerzas de seguridad cualquier comportamiento sospechoso. Y mira que ya lo hace en una gran parte, ¿eh? Pero quiere que sea todo el mundo. No, hombre, claro. Claro, es que es el gran hermano llevado al sumum. Sí, al fascismo más delirante. Claro. Claro, y qué bonito es eso. Que tú vayas por la calle tan tranquilo y te metas en tu casa y tu vecino te esté observando. Y a la que vea un movimiento sospechoso por tu parte, pues que avise rápidamente a la PASMA. Sí, sí, no vaya a ser que seas un terrorista. Claro. O que estés pensando en algo malo. O estés pensando en serlo. Claro. Sí. O sueñes simplemente con serlo. Claro. Y vigilar lo que dices, pues porque puedes estar siendo grabado. Eso ya ocurre, pero bueno, ese quiere... No, pero por tu vecino me refiero. Quiere radicalizarlo más aún. Claro. No, no, hombre. Diversificarlo. No, no, es que eso es lo bonito. Eso es la maravilla. Sí, eso es lo que tiene que ser. Claro. Para afianzar la democracia de verdad. La democracia de verdad es así. Claro. En un nuevo giro a sus mensajes en favor de la seguridad, Trump ha apelado a la ciudadanía con el mayor recurso en esta materia. Vosotros tenéis ojos y veis lo que está ocurriendo. Ha dicho durante un acto de campaña en Carolina del Sur. Que me encanta ese estado. Ah, sí. Los estados sureños son muy divertidos. Son muy majos. Sí, sí. Trump ha apuntado que todo el mundo es un policía a su manera. Y ha invitado a todos a denunciar si consideran que algo está pasando. Lo más probable... Y lo más importante, o algo que puede pasar. Claro. Sí. Que hay que siempre... O sea, hay que, sí. que ataque preventivo, ataque claro. Preventivo siempre. Y tanto. Siempre mejor prevenir que curar. Claro, cuando ya es demasiado tarde. No, hombre. Mejor las cárceles repletas de gente que estaba pensando mal. Yo creo que este individuo ya va más allá de las cárceles. Ya por si él, pues si él por fuera... Si al fondo del mar. Pues claro, ya no hacía falta ni las cárceles. Claro. Sí, sí. Al campo de exterminio. Sí, no, aumentar más Guantánamo. Por ejemplo, dedicar todo un estado del sur, pues ser un mega Guantánamo. Sí. ¡Qué guay! De hecho, a ver, esa idea tampoco es... No. Fue real. Sí, sí, sí, sí. De hecho... No, es que cualquier exageración, pues ya hay alguien que la ha pensado en serio anteriormente. Por ejemplo, cuando fue las famosas agitaciones que hubo a finales de los 60, principios de los 70... La rebeldía que había por ahí, por las calles, con los panteras negras, con los estudiantes revoltosos y estas movidas, cuando Ronald Reagan era gobernador, ya se propuso que en caso de que hubiese una gran agitación masiva, crear también ya en esa época un pre-Guantánamo, un inmenso campo de concentración donde meter a todos los disidentes. A todos los disidentes. Sí, sí, para prevenir de una posible revolución. No, qué no, bien. Pero es que eso se, o sea, se planteó y se iba a llevar a cabo en caso de que realmente vieran peligrar su establishment. Ajá. qué bonito. Y hacer una mención también allá donde estés al gran tío Ronaldo. Oh, hombre. Sí. Pobrecillo que... Era también un gran hombre. Era un gran hombre, sí. Sí. Sí. Luego murió con Alzheimer, ¿no? Pobrecillo. Sí, estará cerca de doña Margaret. Sí. Que eran muy amiguitos. Ajá. Sí. Y don Pinochet, que y don también. Augusto. Sí. Ajá. En el más allá estarán haciendo un trío. Sí, seguramente. Trump ha apuntado que todo el mundo es un policía a su manera y ha invitado a todos a denunciar si consideran que algo está pasando. Lo más probable es que os equivoquéis, pero no importa. Apostillados. ¿Qué más da? Siempre es preferible matar a 1000 inocentes que no que te salga solo un solo culpable. Claro. No sé quién dijo, un cruzado, un rey o un obispo famosillo en sus años, en su tiempo, que decía, matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Claro. Claro. Dios reconocerá a los justos. Claro, pero todos muertos, eso sí. Bueno, pero si es inocente, pues luego irá al claro, cielo. Claro, luego irá al cielo, no ya está. No pasa nada. No pasa nada. Pero si, a ver, si entre 100 inocentes o entre 1000 inocentes hay uno solo culpable, pues habrá valido la pena. Habrá valido la pena. Está claro. Claro, evidentemente. El millonario empresario ha criticado la política de seguridad del gobierno de Barack Obama. Y a raíz de los claro, esos malditos demócratas que son muy likes. Claro, claro, son unos... Sí. Bueno, me callo la palabra porque hay niños escuchando. Ya sabíamos luego, ya se intuye lo que ibas a decir. Sí. Estos rojos de Washington. Comunistas. Sí. Y a raíz de los atentados de París, han hecho especial hincapié en la vigilancia de la comunidad musulmana. Con un mayor seguimiento de mezquitas y refugiados. ¡Hala! ¿Cómo no podía ser de otra manera? ¿Cómo no podía ser de otra manera? Claro. Sí. Me encanta, me encanta. Sí, reiremos mucho. La idea esta de coger un estado de Estados Unidos y convertirlo en un macro gulag es buenísima. Ellos ya la llevan pensando hace muchísimos años. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho ya tienen varias cárceles secretas bueno, repartidas ya, por el mundo. Y aún siguen teniendo Guantánamo. Y aún siguen teniendo Guantánamo. Bueno, pero Guantánamo simplemente es un relaxing, porque están disfrutando el sol caribeño. Claro. Y estas cosas. Y tanto. Y ahora vamos a poner un grupo, un mítico grupo de aquí, que era aquí de Barna, los GRB, con el tema Locura de Juventud, dedicado a toda esta gentuza que cuando era joven iba muy de rebelde, pero cuando pasaron los años se aburguesaron y estas cosas. Y todo fue una locura de juventud. Y manejan el mundo a su antojo. Son los que mandan. Sí. Que de jóvenes eran muy hippies y míralos ahora. Sí, sí, lo típico. ¿Eh? Pues Locura Juventud, GRB. Hola, querido. He estado recordando. Ha pasado tiempo, pero no creas que tanto. Desapareciste sin dejar ni rastro. Alguien comentó que te habías casado, que ya tienes dos hijos, que te has comprado un carro. Estás muy ocupado, cuestiones de trabajo. Me he puesto a pensar, me estaba preguntando. Aquello que creías se te ha ido olvidando. Aquellos que creías que te estaban jodiendo, que es ahora acaso que dejaron de hacerlo. Como alguien te dijo, todo se ha quedado en locura de juventud. Como alguien te dijo, todo lo ha quedado en locura de juventud. Dime, amigo mío, ¿qué te ha conformado? ¿Sentirte protegido o fue el dinero acaso? No te lo reprocho, esto es un lamento. Otra sonrisa, otra mirada, ojos cerrados. Quieres abrir tu casa y me dices que estás engañando. Tú no lo puedes, lucha perdido, el quiere ganado. Pero el problema está más delante, todo arreglado. Todo prosigue, todo jodido, tú te has salvado. Como alguien te dijo, todo se ha quedado en locura de juventud. Como alguien te dijo, todo lo has dejado en locura. Pues hoy la sección sobre sustancias va a ser, a la par, va a ser también bastante humorística. Sí. Vamos a divertir un poquito. Ni más ni menos que nos llega un mensaje de un grupo de cristianos antisectas. Sí, bueno, que no son una secta ellos, va, para nada. No. Sí. Sobre los nos van a alertar brevemente sobre los grandes peligros que conlleva la marihuana. Ah. Cuidadín, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. Vamos, revelamos lo que realmente contienen estas poderosas drogas sintéticas. Las marihuanas, la pone con J, además de sus conocidos y terribles efectos, también pueden producir embarazos no deseados. Cuidadín. Cuidado, ¿eh? Debido al proceso que se utiliza para su fabricación. O sea, que si fumas marihuana te puedes quedar preñada. Que lo sepas. Sí. Está clarísimo. Qué bueno eso. Es una cosa que lleva a la otra, claro. No solo eso, incluso si te echan el humo. También. Puedes quedarte también preñada, ¿eh? Sí, sí. Solo con el humo, ¿eh? Sí, solo ser fumadora pasiva, pues ya te puedes quedar preñada. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Sí. No, pero estos no eran tan cristianos. Es lo de crecer y multiplicados y tal. Bueno, pues entonces la marihuana, entonces es un bien de Dios, ¿no? Pero son los que realmente, los buenos, no la chusma. Ah, no, claro, claro. Cuando un fumeta fallece de anciano, su cuerpo es reciclado para extraer y aprovechar el gran contenido de droga que acumuló durante su vida. Eso está basado es una gran verdad científica. Eso sí, sí, está basado en hechos reales. En hechos reales, sí. Está clarísimo. Esto explica la presencia de semen y alto poder preñativo de este nefasto alucinógeno. O sea, que en el caso de los hombres, pues... A dejar hijos por ahí. Sí, sí. Sí. Pero estos no son tan cristianos, pues eso pues, es que... Y son antisectas. Y antisectas. ¿Y antisectas? Y antisectas, cuidado. Sí, cuidado. Sí. Nuestra investigación reveló que las marihuanas producidas en el 2015 corresponden a fumadores de la década de 1960. Con lo cual es probable que el bebé de esta pobre chica, ay, encima de todo, salga hippie. ¡Ah! Eso es lo peor, ¿eh? O más trágico aún, hipster. Que eso es lo peor todavía. Eso es peor aún todavía. ¡Ah! Eso es peor aún todavía. Sí, venga, sigue fumando. Seguid fumando, sí. Y ya veréis, ya. Estos maravillosos cristianos antisecta tienen colgados unos vídeos que no tienen desperdicio. Buscadlos por internet, porque es que son para descojonarse. En el sentido que salen también con un vídeo que alerta, por ejemplo, de los grandes peligros que tiene el rock and roll. El rock and roll, sobre todo el hardcore y la música con muchos decibelios. Y salen unas mujeres que se ponen locas, que les dan un ataque de histéricas como si estuvieran poseídas por el mismísimo Satanás. Que fomenta la homosexualidad, cuidado. Claro, por supuesto. Y en otro que, por ejemplo, que alerta los peligros que tiene el ateísmo. Ah, también. Sale un chaval que es ateo y que también se está volviendo loco también. Está poseído, se mete él solo cabezazos contra las paredes. Le dan espasmos. Sí, sí. Y ese tipo de cosas. Sí. Son geniales, tío. Sí. Te partes el sí. pecho y ellos. Afortunadamente, siempre la realidad supera la ficción. Sí. Y ahora, como tengo sed de zumo de cebada, vamos a poner un tema. Sí, pondremos un tema de decibelios titulado Sangre Dorada. Pues no. ¿Ah, no? No quiere. ¿No entra? No, esta la ha dicho que no quiere. Vaya. No quiere cerveza. Bueno, es abstemia. De la liga antialcohólica. Sí. ¿En su lugar pondremos otro? ¿Cuál? Pues pondremos a Gatillazo, sí, con su tema Esclavos del Siglo XXI. A ver si aquí. Que da título a su disco. Pues tampoco. ¿Tampoco? Sí. Pues me cachis. Pues vamos a poner otra que tengo aquí, que está seguro que saldrá, y luego ya a ver si arreglamos el problema. Vale. Pues vamos a poner una dedicada, bueno, una de los pisamandurrias. una brillante idea, que precisamente no será la que salga, que pueda salir de nosotros y nosotras, porque realmente no nos sale ninguna. No. Las razones por las que Sánchez Dragó era más libre con Franco. Qué gran individuo es el Sánchez Dragó, ¿eh? Claro, y había más libertad con Franco, según él. Claro. Pues es verdad, claro. Para ellos, para se va a parar. Para la gente como él, sí. El que es un libertario. Claro. Sí, que lo sepas. Sí, sí. Libertario de derechas. Claro. Como hay que serlo, claro. Liberpensador de derechas. Todos los demás fuera. Hombre. Y aparte le está por encima de los demás, dada su gran inteligencia. Claro. Está por encima del vulgo y de todo. Sí, sí. Y aparte, él, o sea, es tan, tan bello, tan irresistible, tan, tan seductor, que incluso cuando viaja al Japón, hasta es violado por unas menores, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Porque no se pueden resistir a su gran encanto que emana. Claro. Y a su gran cartera de billetes, ¿no? Bueno. Sánchez Dragó publica una breve columna en El Mundo, ese gran periódico, titulado Media vida, en la que asegura que la España de hoy, 40 años después, parece la Rusia de Beria. Según el escritor, bajo la dictadura del general Franco, Madrid y España entera nos habían convertido en distrito policial. ¡No! Franquismo había poca policía. Había poca policía, sí. Como ejemplo de la libertad con que él vivía en aquellos años, destaca que podía aparcar mis dos caballos sin el ticket de parquímetro. ¡Ahí, con un par! ¡Claro! ¡Uno, dos caballos! ¡Que se note que manejo aquí! ¡Que se note que estoy por encima de la chusma! ¡Claro! Sí. ¡Me lo puedo permitir! Y podía aparcar donde le saliera de... ¿Y qué? De... Sí, ¿y qué? ¡Claro! Con Franco eso se podía hacer. Eso y más. ¡Claro! Y ahora, sin embargo, no hay libertad, pues porque tienes que pagar en el parquímetro. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia, sí! Pobrecillo. No hay derecho. No hay derecho, no. Que las personas como él, que están por encima de los del vulgo, por encima de los demás, tengan que pagar en el parquímetro como un obrero cualquiera. Que huelen mal. Que huelen mal y van en metro. Y aparte no saben ni hablar y son desagradables en general. Sí. Podía ir en coche sin cinturón de seguridad y con mi hija de 6 años en el asiento contiguo. Podía beber pésimo champán con mi novia en el retiro. Y luego conducir. Podías conducir totalmente borracho. ¿Ves cómo había más libertad? Y sin cinturones ni estas tonterías. Sí, sí. Sí, ya lo decía el gran estadista este más moderno, Mr. Ansar. Cuando dijo, mire usted, nadie me tiene que decir las copas que puedo beber y luego conducir. Claro. Que claro. Lo sepa. Es que son los libertarios, en el fondo. Claro, son están en contra de la dictadura roja de... Claro. Sí, porque es que lo que tenemos ahora mismo es una dictadura comunista. Que encarnan Rajoy, ¿no? Que en Rajoy es de izquierdas. Hombre, claro, es que eso es un rojo. Es un blandengue. Sí, que permite que los sociatas y los rojos en general impongan sus doctrinas y sus leyes. Y no permiten que la gente de bien como ellos pues puedan conducir borrachos, sin cinturón de seguridad. Todas esas libertades que Franco garantizaba. Sí, y el libre contamina lo que te da la gana. Claro. Tira toda la basura al río, ¿y qué? Claro, claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué problema hay? Claro. ¿Que no te gusta? Pues te piras. Ahí está. O si no, pues ya nosotros nos apañaremos, ya nos preocuparemos de que tú desaparezcas. ¿Qué te pasa? Había esa libertad, claro. Libertad de desaparecer a los indeseables chusma roja maricones, sí. Porque si no, si dejamos a esta gentuza suelta... Luego esto será como Corea del Norte. Claro. Eso no los podemos permitir. No. Los que aman realmente la libertad. Claro. Sí, sí. La libertad de expresión. Ahí está. Sí. Ahí está. Libertad de expresión ante todo. Y esta gente, si es que si mandaran, pues esto sería un gulag. Sí, sí, Corea del Norte y otro. Corea del Norte. Sí, sí. Pues bien. Se continúa explayando, Sánchez Dragó continúa soltando perlas. Además, también podía ir de putas, aunque rara vez lo hice, sin que me multasen. Ver, claro, él es tan bello que no le hace falta. No, a él no le hace falta. Todos se caen derretidas. Claro, claro, claro. Ante sus grandes encantos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, él defiende, pues, para... Al putero para clásico, de él, claro. Defiende la libertad. Claro, la libertad de ir de putas. ¿Sabes por qué lo hace? Porque realmente es buena persona. Claro. Y cree que... Y quiere también el bien para... Es solidario, es solidario. Solidario. Claro, es solidario. ¿De qué es tanto? Claro. Podría coger un avión sin verme sometido a inútiles sevicias. Pues en esa época podías ir tranquilamente con tu pipa en el avión, que no pasaba nada. Claro, podías ir fumando en el avión. Sí, claro. Con tu buen Habán. Y podías llevar tu cartera llena de billetes. Bueno, eso también se puede hacer ahora. Claro. Eso es lo único que no han prohibido. Sí, sí. Depende de quién seas, ¿eh? Sí. Podía deambular sin que cámaras ocultas me grabasen y sin cruzarme cada dos pasos con un coche de la policía. Bueno, claro, que antes claro. No estaban los grises ni los tricornios. No, no, pero estos esos iban a perseguir a los delincuentes. Eso sí, es verdad, no había cámaras. Claro, no había cámaras porque no estaban inventadas. Claro, eso es lo que tiene. Claro. Y además los grises y la Guardia Civil pues perseguían a los que tenían que perseguir, claro. Claro, a la mala gente. A la mala gente. Sí. A señores de bien como él, pues no había ningún problema. Sin embargo, ahora la policía, que son todos también... esto parece la policía roja secreta del KGB. Sí, sí. Persiguen a hombres como Sánchez Dragó. Y esto, pues... Esto es una falta de libertad. Y de... Le acusan incluso de abusar de menores. Sí, pobrecillo. Qué vergüenza, cuando fue al revés. No, cuando es al revés, cuando abusan de él. Claro. Los padres fundadores nos prometieron libertad. Salgo ahora a la calle, palpo su pulso, tiendo el oído y cobro conciencia de la descomunal estafa cuyo cebo mordí. Se lamenta. Aunque decirlo me cueste caro, lo digo. Hace 40 años yo era más libre. Y ustedes, créanlo o no, también. Pues que vuelva hace 40 años, que viaja claro. El tiempo, no te jodes. Sí, sí, sí. Oye, se podía haber muerto hace 40 años, porque ahora no vale la pena vivir. O incluso podía haber no haber nacido. Claro. Que tampoco me parece que de nada se hubiese perdido. No. Pero bueno, aquí respecto a Dragó, la recomendación que decían ese grupo que decía que apoyaba el manteo subvencionado y sistemático de Sánchez Dragó. Ah, sí. Eso yo estaría, también lo apoyo. Estaría bastante bien. Sí. Sí, públicamente. Uh-huh. Sí. En la calle, ¿por qué no en la calle? Uh-huh. Y en horario de máxima audiencia. Claro. Sí. Libertad de mantear a Sánchez Dragó. Sí, claro. hasta el cielo, si hace falta. Sí, sí. Y hasta más allá. Hasta la estratosfera. Hasta donde se alcance. Claro. Y luego retirar la manta, a ver qué pasa. Reírse un rato. Y vamos ahora con un tema de los Protataino, Cipayo. Vamos a hablar un poco de la evolución, mejor dicho, involución de la raza bípeda, conocida por algunos y algunas como humanos. Pues bien, la traición ayudó a la rápida expansión humana por el mundo. O sea, que se hacían putadas los unos a los otros. Y así iban avanzando. Y así iban avanzando. Así como se avanza. Claro. Pues bien, antes de esto, el movimiento de los humanos arcaicos fue lento y en gran medida obligado por eventos ambientales debido a los aumentos de población o cambios ecológicos. Después, las poblaciones se extendieron con una velocidad notable, superando las principales barreras ambientales. Pero Spinkins, catedrática de arqueología de los orígenes humanos, relaciona este cambio a alteraciones en el intercambio emocional en las relaciones humanas. En una investigación publicada en algún sitio de estos que a nadie importa, dice que ni el incremento de la población ni el intercambio ecológico ofrecen una explicación adecuada de los patrones del movimiento humano a nuevas regiones que comenzó alrededor de hace 100.000 años. ¿Qué hacía usted hace 100.000 años? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba usted? A ver. Ella sugiere que los compromisos con los demás se volvieron más esenciales para la supervivencia y que con grupos humanos cada vez más motivados para identificar y castigar a los que hacen trampas, el lado oscuro de la especie humana también se desarrolló. Los conflictos morales motivados por la falta de confianza y un sentido de traición se hicieron frecuentes entre los humanos, creando una necesidad de distanciarse de sus rivales. Eso me recuerda, tú sabes, a la momia esta que era encontrado congelada ahí en los Alpes, en el Otzi, se llamaba. Un habitante europeo de hace, pues eso, unos 50.000 años. Un o, bueno, sí, un chavalín. Pues lo encontraron con una flecha clavada en la espalda y con traje de y con enseres para viajar, para un largo viaje. O sea que se tuvo que escapar de la aldea y aún lo perseguían para matarlo. O sea, ¿ha visto qué bonita siempre ha sido en todas las épocas la raza humana? Sí, sí. Bueno, eso de paz y amor, eso es un poco relativo. Sí. Según Speakings, los vínculos emocionales que mantienen unidas a las poblaciones en crisis tenían un lado más oscuro en las reacciones sinceras hacia la traición que todavía sentimos hoy. Las redes sociales más grandes hacen que sea más fácil encontrar aliados distantes con quienes crear nuevas colonias, y la tecnología de caza más eficiente significaba que cualquier persona con rencor era un objetivo peligroso. Pero fueron las emociones humanas las que proporcionaron la fuerza de repulsión desde las áreas ocupadas existentes, algo que no vemos en otros animales. Las principales especies de homínidos estaban limitadas en su distribución a los entornos específicos y pastizales abiertos, tales como bosques. La expansión del Homo erectus fuera de África a Asia hace alrededor de 1,6 millones de años parece que fue causada por la necesidad de encontrar nuevas praderas a gran escala. Está ahí bien. Por el contrario, los neandertales ocuparon partes frías y áridas de Europa. Y todas las especies arcaicas se adaptaron lentamente a nuevas oportunidades para el asentamiento y eran a menudo disuadidos por barreras ambientales y climáticas. Ajá. Fueron unos losers los neandertales, quedaron desplazados porque no se iban a adaptar a ser unos capullos. No, yo creo que más bien llegaron los cromañones y se los cargaron. Por eso lo que te estaba diciendo. Sí. Hace 100.000 años, sin embargo, la expresión en áreas remotas, inhóspitas y con riesgos hizo más común en comparación con los movimientos en áreas ya ocupadas. En particular, la propagación de las poblaciones humanas modernas no fue inhibida por barreras biogeográficas. Las poblaciones se movieron hacia las regiones frías del norte de Europa, cruzaron deltas importantes como el Indo y el Ganges, desiertos, tundras y selvas, e incluso hicieron travesías marítimas importantes para llegar a Australia y las islas del Pacífico. Huyendo del enemigo. Por supuesto. Y la traición. Alguna fechoría cometieron y entonces se tuvieron que pirar por piernas, ¿no? Sí, sí. Pues bien, Speakings argumenta que las deslealtades resultantes de las disputas morales fueron una razón significativa para estas dispersiones en entornos poco acogedores, que se explican por un deseo de evitar daños físicos de antiguos amigos o aliados descontentos. O alguna putada habrían hecho. Algo habrían hecho, cualquier sí. Cualquier delincuente y sus aliados dentro de la red social se sienten impulsados a escapar del peligro. La colonización activa a través de terrenos peligrosos resulta difícil de explicar con opciones pragmáticas inmediatas, pero son más comprensibles con el refuerzo de motivaciones como dañar a otros. Mientras vemos la dispersión mundial de nuestra especie como un símbolo de nuestro éxito, parte de las motivaciones reflejan un lado más oscuro, aunque no menos colaborativo para la humanidad. Claro. O sea, que no era el interés de descubrir nuevas cosas, sino eran escapando de traiciones que habían cometido por ahí. Y eso lo ha cambiado, ¿eh? ¿Qué es? Eso no cambia nunca. Sepáis que es que la raza bipedal pues no tiene remedio. Pues bien, vamos a ponerlo a un tema de La Perrera. El tema es cuestión, es esta vida apesta. Y más los bípedos que la pueblan. Toca los tardes, voy a las 8. Estoy sin dinero, me quedaré en casa. Mira la tele. Imputadas tres mujeres en Sevilla por sacar un coño en procesión. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Hombre! ¡Qué inmoralidad! ¡Qué inmoralidad! ¡Qué inmoralidad! Sobre todo eso, ¡qué inmoralidad! Cuando lo que hay que sacar en procesión es al Cristo de los Dolores. Sí, y con mucho dolor. Y con mucho dolor. Y con capirote. Como Dios manda. Pero estas... No sé decir la palabra, porque es que son unas rojas, unas pelandruscas. Que sacan ahí, ala, venga, por favor. Y encima con niños y todo, que lo están viendo. O sea, haciendo un acto pornográfico delante de menores. Claro, es que... ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Hombre, el juzgado número... Menos mal que... El juzgado número 10 de instrucción de Sevilla ha citado como imputadas a estas tres mujeres que durante la manifestación del 1 de mayo del 2014 llevaron a modo de procesión un coño insumiso de cerca de 2 metros de altitud. ¡Oh! Y encima no era pequeño. Claro, que se viese bien, ¿no? Claro. Todo el mundo. ¡Hala! ¡Venga! Estas tres mujeres, identificadas por la policía el pasado 21 de septiembre, pertenecen a la asociación Aquelarre Feminista Sevillano. ¡Ah! Ya me están entrando arcadas. Y a mí también. Esta actuación se produce tras la denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Bien hecho, bien hecho. Menos mal. ¿Eh? Que aún queda gente responsable. Claro, claro. En este país. Por un delito contra los sentimientos religiosos en concurso por un delito de provocación a la discriminación. No sé de quién. Sí, discriminación de ellos, supongo. Claro, porque a ellos no les gusta y claro, los está discriminando. Claro. Al odio. Sí. Claro, porque provocan odio. Provocan odio, por sí, eso. Claro. Claro, porque los cristianos esto lo odian, claro. Por eso. Uh-huh. Y a la violencia, porque los cristianos se ponen violentos. Sí, de buenas ganas les azotarían. Y tanto. Eso como poco, ¿eh? Como poco, siendo moderados. Siendo moderados. Por motivos referentes a la religión o creencias. Que ya se sabe que en el pasado, las cruzadas y todo, y la Santa Inquisición, es que se vieron obligados. Sí, sí, claro. Claro. Para crear el orden. Y tanto. El cristianismo está claro que a lo largo de toda su historia siempre se ha caracterizado por propagar siempre sus mensajes, siempre su religión. De buen rollo, pacíficamente siempre. Y de buen rollo siempre. Y de buen rollo. Jamás ha utilizado la violencia ni la sangre. No, es que eso es porque los obligan estas herejes, sí. Estas pelanduscas y estas... mira, me callo la palabra porque hay niños escuchando. Sí, y vas a decir un adjetivo malsonante. Sí. En fin, mira, es que no puedo porque es que estas noticias me exaltan, me hierve la sangre. Ya el pasado 17 de mayo declararon como imputados en este mismo caso dos sindicalistas de la CGT. Su secretario general en Sevilla, Miguel Sevillano, que claro, Sevilla, es de Sevilla este hombre. Qué gracioso, qué chiste. Sí, eso lo ha hecho a propósito, tiene el apellido así. Sí. Y el secretario general para Andalucía, Félix Cervera, quienes insistieron en la idea de que la manifestación solamente tenía un objeto laboral y que en ningún caso realizaron insultos, ni desprecios, ni humillaciones. Ya está, ya están justificándose. Claro. Con excusitas. No, hombre. No, es que esto no tiene ningún... Parece sacrilegio en toda la regla. Esa fecha, adiós. Y además, el 1 de mayo es el día del San José Obrero. Obrero, hombre. Bautista. ¿Por qué tienen que sacar ahí un... Bueno, me lo callo también, porque ahí estamos en el horario infantil. ¿Pero por qué tienen que hacer esto? Para generar odio y discriminación y violencia, sí, en los cristianos. Sí. Discriminación hacia las buenas costumbres. Hacia las buenas costumbres, en efecto. Hombre, que ya está bien. Que nosotros saquemos un Cristo de 7 metros y hagamos una Semana Santa insufrible para los demás. Eso no es discriminación de nadie. Eso lo hacemos porque es nuestro sentimiento religioso. Y ha sido así desde hace siglos. Desde hace 2000 años. Y será siempre así. Claro. Que es lo más importante. Claro. Por los siglos de los siglos. Amén. Y que recibamos una pasta del Estado en subvenciones. Eso no es discriminación para los, por ejemplo, para los ateos. No, es una discriminación porque le dan muy poca pasta. Tienen que darle mucho más. Claro. Es discriminación, sí. Sí. Son los... Sí. Es verdad, tienes razón. Es una discriminación, es una vergüenza y una injusticia. Con lo bien que ha hecho aquí la religión católica por el país. Y tanto. A lo largo de toda la historia. Y tanto. Sí. Por el país y por el mundo. Y por el mundo en general. Claro. Sí. ¿Qué sería el mundo si no fuese por los cristianos? A ver, ¿eh? ¿Qué sería eso? Sin embargo, llegan estas feministas ahí, sí, haciendo cachondeíto de la religión. Y me parece muy bien que vayan a la cárcel y que tiren la llave muy, al mar. Muy poco aún. No, es poco lo que les puede pasar. Es el castigo. Uh-huh. Sí. Porque vivimos en un régimen que es demasiado blando. Demasiado blando, sí. Como Rajoy. Sí, Rajoy, más blandengue. Demasiado blandengue, sí. Menos mal que aún quedan señoras como la Espe, que hace mucho tiempo que aquí no se menciona, no sé por qué. Que también es feminista a su manera, ¿eh? Por supuesto que lo es. Claro. Que cuando la detuvieron por arrollar un coche de la policía. Sí, que eran unos machistas. Sí, claro. cuando le conviene, mira a la tía. Parece que necesitamos un descanso después de hacer tantas tonterías. Pues sí. Para luego hacer una meditación y preparar más tonterías aún. Vamos a poner algún tema. El primero de ellos, los Radical Hardcore. El tema es Manifas. Un tema que salía en el recopilatorio que había a principios de los años 90 de grupos punkis de Euskadi. We'll be right back. passió aquesta per la gent que la trajectòria que portem pues, ens han deixat, no? Com a molts que ha passat, es titula Sols a la ciutat. La noche estaba despierta, cubriendo el techo de la ciudad. La luna estaba escondida, que no era noche para bailar. Y tú, dormido en tu soledad, intentabas abrir los ojos y te daba miedo mirar. Te daba miedo mirar, te daba miedo mirar. Let's go now. que pasó toda tu vida. El calor de tu sangre junto a tu cabeza teñía de muerte la cera gris sin tener la respuesta, porque este mundo fuiste apartado y odiado, y a ti solo quedó tu cuerpo y el silencio. Insultos contra la autoridad, oh, rojecidos, cara de golpeante, perdido de la.